del chacachá, del chacachá del tren. Me gustó de viajar cuando se va en el tren, pues parece que el amor con su dulce baile produce más calor que el chacachá del tren. Al tumbar del chacachá del tren. Me gustó de viajar cuando se va en el tren, pues parece que el amor con su dulce baile produce más calor que el chacachá del tren. A Pan Bichao, merengue a Pan Bichao, de medio lado, merengue a Pan Bichao. Ay, que merengue, merenguito para gozar, este rico merengue para bailar, de medio lado. A Pan Bichao, merengue a Pan Bichao, de medio lado, merengue a Pan Bichao. Sácame el nene a pasear, sácame el nene. De humedad, sacar al nene a pasear, porque se puede resfriar, y ahora que está despejado, porque calienta el solcito, sácame a pasear al nene, pa' que juegue un ratito. Sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene. ¡Pareja! alegría. Ese sacrificio para ganarme tu amor. Mira que chuchurro, mi cocha me chocha. Mira que chuchurro.